lo más sensato y sincero que viene a decir hoy esta columna es que sin asumir actitudes ni reclamos golpistas, pero a la vez sin rodeos ni retóricas elusivas, es imperativo empezar a pedir, a exigir, la inmediata renuncia del actual presidente Javier Milei y de todo su gabinete. Frente al derrumbe general de las instituciones de la República y ante el desastre social que conlleva el abuso de poder por parte del presidente y sus secuaces, apoderados en forma malévola de las riendas del poder, es ya insostenible la mera contemplación. Insoportable para el pueblo trabajador, además, de la acumulación de daños y la creciente desolación social. La República Argentina padece ahora mismo los efectos de la demolición de la política, que ha dejado de ser entendida como suma de acuerdos, decisiones y medidas tomadas para un armonioso ejercicio del poder en una sociedad democrática, pasando a ser escenario de choques de intereses contrapuestos y desestabilizadores. Por eso, al fracasar esos acuerdos, se demuele toda posibilidad de entender a la política como la mejor manera de ejercer el poder conferido por las urnas. Lo cierto es que, y al menos en términos teóricos, la política apunta siempre a acabar con todo posible abuso de poder, como sucedió tantas veces en la Argentina. Pero hoy, y en manos de una caterva de desaforados que se apoderaron de todas las riendas del poder político, económico y social, asistimos a un derrumbe lamentablemente consentido por algunos sectores que, por temor u oscuras razones, no asumen el rol que sería esperable. Sobre todo, teniéndose en cuenta lo que algunas dirigencias políticas parecen olvidar y otras ahora en el poder obviamente ocultan. Y es que desde el origen mismo del actual gobierno se ha instalado, en complicidad con cierto periodismo antinacional, la idea blindada de que el presidente Javier Milei fue elegido en las urnas por una aplastante diferencia de votos, lo que desde el comienzo de su gobierno se acepta y cacarea como justificación a cualquier decisión, cuando la verdad es que para esa victoria electoral no fue correcta ni verdadera la suma de votos. Dicho sea clara y precisamente, Milei no fue elegido presidente por más de la mitad del pueblo argentino. Eso en ningún momento fue cierto, como lo comprobó un informe de Página 12 del 5 de febrero. Sí es indudable que Milei fue votado por mayoría de sufragantes, pero su victoria electoral representó solamente el 40,31% del padrón habilitado para votar. Y en cambio, el casi 60% restante, esto es, bastante más de la mitad de la población votante, no lo eligió para presidir esta república. Afirmar y propagandizar aquellos números falsos fue una maniobra, un cuento, malintencionado y nada inocente. Astutamente se aprovechó el desconcierto de la población y el rápido exitismo desatado en la prensa interesada. Desde antes de cerrarse el escrutinio, todos los mentimedios se dedicaron a manipular guarismos y porcentajes, esquivando conteos claros y precisos que estaban a la mano, pero se ocultaron. Lo cierto y verdadero fue que Milei no fue votado por más del 50% del electorado, sino que como candidato recibió exactamente 14.476.462 votos, que aunque no fueron pocos, y sirvieron para consagrarlo, la verdad es que representaron solo la voluntad del 40,31% de los 35.912.841 ciudadanos que estuvieron habilitados para votar. Y tampoco se informó que en ese balotaje solo votó el 76% del padrón, uno de los registros históricos más bajos. Lo cierto y urgente es que el infame estado de situación actual de la República debe actuar cuanto antes. Y para ello es la ciudadanía la que ahora y en consecuencia tendrá que tomar decisiones graves y necesarias. Y la verdad electoral es un muy buen paso para frenar la soberbia de los supuestos libertarios, que no son más que cipayos resentidos y violentos. Es por eso también imperativo y urgente pedirle la renuncia a la totalidad de los senadores y diputados nacionales. Acción que más que vaciamiento legislativo implicaría un primer paso en el necesario sinceramiento de la política que la Argentina necesita, porque lo necesita su pueblo, hoy desesperanzado y jodido por donde se lo mire y analice. Yeah. bellas son las paredes de mi barrio. Es lo que lleva el alma, es un sentimiento. No es su esperanza de reina, son los mares de fe. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están allí otro lado del receptor? Les habla Quique Zapata y ya tengo así con ganas desbordadas de hablar mis queridas compañeras, la Vicky Granero. Suerte. Y la Macarena Jerez Guerrero. Suerte que tienen ganas de hablar. Por suerte, radio. Sí, por suerte estamos claro. Hablonas hoy. Si claro, no te quejas claro. De que no hablamos. Y si no están ahí como perrito que tiró la olla, me da la. Claro, viste, así con la cola entre las patas, pero bueno, claro, no, hoy no es no, el caso. No, están hablonas. Acá ya sabés, Vicky, que la que no habla sonó, ¿eh? Sí, la que no habla le dan, sí. Diga. No. Sí, acá le hay que hablar todo. Bueno, vamos a hacer esto que por se llama Radio hablemos. Nuestra que estás en el cielo. Radio Nuestra que estás en el cielo. Hasta la hora 19. Por 94.3 la FM de UTN, de la querida radio de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Amamos. Regional Córdoba. Esto es una revista radial de actualidad que completa su equipo con Vanessa Ríos en la producción general, Raúl Terán en la producción periodística, está en la parte de deportes, la encargada de deportes es Abril Leiva, el Nacho Colasanti en las recomendaciones literarias. Habitualmente el control es de Nico Camossi. Hoy anda por aquí Gastón Cortés y todos los compañeros de radio. Y bueno, al que le agradecemos mucho, los queridos compañeros que tanto corren para que esto salga bien hasta las 7 de la tarde. Ya le vamos a contar dentro de un ratito los distintos temas que tenemos, que vamos a recorrer. ¿Cómo han tenido su semana, chicas? Bien, la verdad que no, por lo menos yo la semana pasada no hice mucho por el frío. Ah, ganas de no hacer nada, ir a los lugares en los que uno tiene que ir y después meterse en la cucha. Pero claro, ahí en Villa Allende, en la zona donde vivo, me imagino el frío. Más frío todavía, no. Sí. Horrible. Bueno, Maca, vos ahí en el centro un poquito mejor, ¿no? Ah, sí, hay movimiento, pero estoy cerrando mi local un poquito antes. Sí. Porque no hay movimiento, no hay gente. No hay movimiento, el frío, ya nos metemos adentro todos. Claro. Es así. Con la mini. Viene bravo, invierno, falta de gas, viste, como la suba de las cosas. No, ni hablar. Se viene ni hablar. Bravo y se nota en el bolsillo de la gente y en la ciudad, se nota. Es la semana de la patria, pero de la patria en serio, ¿no? De esta payasada que están por hacer el 25 de mayo, que no se sabe si se hace, si no se hace, si se hacen tribunales, si se hacen el Tedeum, si se hacen cabildo. Todo este circo barato de la derecha que pretende ser una foto muy cara, y que la única intención es seguir vendiendo la patria. No hay otra. Con este gobierno totalmente. Es imposible otra cosa. Y por eso en el comienzo musical reflejábamos un fragmento de este texto, columna, escrita hace más de 40 días ya, por Mempo Giardinelli para Página 2, el primero de abril, concretamente, era el jamón del Liome, el jamón del medio de este Cheguzán de apertura, como siempre denominamos, con dos panes que fueron el querido grupo Quetral. Un gran saludo para el zurdo Roque, la Tere Ferrero y para todos los Roques, la familia de músicos Roque, memorable grupo de música latinoamericana de Córdoba, que en este caso nos traía Retumbe el Árbol, primero, un clásico, y esta belleza que escuchábamos al último, que se llama Patria, que le pertenece a Rubén Blades, al panameño Rubén Blades, la versión maestro. Del memorable grupo Quetral. Un gran comienzo musical para marcar la semana de mayo, el pato de mayo, como dice por ahí, que han puesto en la gacetilla la productora. Ah, porque dentro de un rato sí va a venir Maruca y va a explicar por qué es el pato de mayo y no el pacto de mayo. Bueno, sí. Decí bueno, ya vamos a ver de qué se trata no eso. No, ah, menos, sí, tenés razón. Sí, bueno, menos mal, ¿no? Aclaremos que es el pato, con la represión de la pato. Con la represión de la pato. Vamos hasta la hora 19, comenzamos musicalmente, así ligerito, con música ligera. Lo que decimos son nuestras fortalezas, la música, los bloques que vamos a escuchar hoy. Primero vamos a andar por margaritas musicales, aquellos grandes temas que, como dice la presentación, han pasado un poco desapercibidos. Hoy, con una maravilla que es Washington Canario Luna y el brindis por Pierrot. Luego vamos a estar en otro de los bloques musicales un poquito más cerca de las 6 de la tarde en el clásico Me Tienen Harto los Nocheros, bloque de buen folclore. Sí, un bloque de buen folclore que le gusta mucho a la Maca, con Jorge Cafrune. Algo de lo que vamos a tener, Vicky. Bueno, vamos a hablar un poco del aumento de la oferta de alquileres, de la demanda también, pero la gente no puede alquilar porque los precios están muy, muy altos también. Vamos a tocar el tema de las demoras de la entrega de los medicamentos oncológicos. Sí. Y también vamos a tocar el tema del lesbicidio, porque seguramente ya se han enterado, pero bueno. Que mató a 4 mujeres, 2 parejas de lesbianas, por una actitud de terrible de odio de sexo. Homofobia, lesbodio. Homofobia. Uh-huh. Bueno, ya murieron 3 de esas mujeres y la cuarta víctima se está recuperando lentamente. Y vamos a tocar el por qué suceden estos actos de homofobia en la Argentina, siendo que estamos en el siglo XXI y en el año 2024. Vamos a ver el por qué se está normalizando tanto y están aumentando tanto estos episodios violentos en contra del grupo LGTB. No solamente es el aumento contra el grupo LGTB, es el aumento de la violencia con las mujeres, es el aumento de la violencia en general infundada por los medios para descalificar sectores políticos como el de Cristina Fernández Kirchner, que eran los únicos capaces de evitar que cayéramos en esta catástrofe a la que nos están llevando. Para demonizar todo eso, aumentaron desde los medios antipatria la violencia, el discurso de la violencia. El discurso violento. Y esto son las consecuencias de todos esos delincuentes, que son los periodistas y que infundaron el odio a la gente común. Esto es parte de todo eso. Macarena, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, el Indio Solari arruinó a Milei y dijo lo que todos pensaban sobre actuación. Vamos a estar ampliando eso. Uh-huh. A raíz de esto, periodistas de derecha, ¿no? Como el pelado Trebuch, el de Crónica, dio un papelón al criticarlo en vivo. ¿Qué dijo el periodista del Observador sobre el ex líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota? Así que vamos a estar contando eso también. Después tengo para recomendarles una película estadounidense con 9 nominaciones al Oscar, que está entre las más vistas en Netflix y la rompe a nivel mundial, así que ya les voy a estar contando. También venimos con la agenda cultural para poder ir a ver obras de teatro y la agenda de los recitales de Córdoba y un personaje ahí con Fanny que va a venir con una dama Juana y un par de cosas. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, estas son las recomendaciones literarias, el primer bloque de los clásicos bloques en la primera parte de nuestro programa a cargo de El Nacho Colasanti. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy quiero compartir con ustedes un poema de Alfonsina Storni, escritora y poeta argentina, dramaturga, docente y periodista. Nació en 1892 y fallece, quitándose la vida, en 1938. En su vasta trayectoria y su exquisita obra, participó también, por ejemplo, de la creación de la Sociedad Argentina de Autores junto a las poetas Juana de Ibarburu, Delmira Agustini y Gabriela Mistral. Se convirtió en representante de la poesía modernista latinoamericana. Alma desnuda. Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos. Alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola. Alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta. Alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegarla. Alma

Internet sí. Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Ahí nos pueden, no sé, vos me dijiste, nos pueden escribir al WhatsApp. Sí. Si quieren mandarnos regalos como al presidente, viste que vos estabas diciendo. Claro, le estaba comentando fuera. Los regalos raros. Claro, estaba comentando recién en la pausa. Les cuento, página 12 ha hecho una investigación. Accedió al listado actualizado por la Oficina Anticorrupción. Es la ley de ética pública, donde se pueden conocer este tipo de regalos que tienen los funcionarios públicos. Que dice que debe rechazar regalos, obsequios, donaciones. En el ejercicio, ¿no es cierto?, para no entenderse como una actitud persuasiva. Claro. Pero bueno, ¿qué ha recibido el impresentable presidente que tenemos? Tiene, a ver, que me interesa. 248 presentes recibió, según la Oficina Anticorrupción. ¿En un encuentro entre pulsores y 5 meses? Desde que el presidente. ¿5 meses, 200? Pulseras, así carísimas, bebidas alcohólicas. Y algunas excentricidades que están en la nota que no se la pueden perder de Jeremías Bataguel. Habrá que verla. No se puede creer. No. Recuerdo una Ferrari de regalo ahí. No, bueno. No, pero eso era para sí. Menem. Era para Menem. ¿No? Claro. Tóquense el busto. Sí, tóquense, sí. El busto. Bueno, ¿qué fue lo justo, que más le hicieron llegar a la Quinta de Olivos? La diferencia entre la diplomacia de China y Estados Unidos. Y los presentes del gabinete. No se puede creer. Bueno, qué sé yo. No se puede creer. No tenemos tiempo. Son algunos de los 248 regalos. A ver qué puede ser. ¿Qué le puede ser? Peluches, mazo de cartas, energéticos. Y el chocho recibiendo las cosas, sí, ¿no? Gorras con la cruz orlada, un símbolo que publicitan los seguidores de un adivino argentino, que una cosa, pero tú dices, digamos, recibir lo Cotillón. Que es el... Envidia, eso, ya estoy escuchando, escuchando de ahí afuera, ustedes, toda una manga de envidiosos. ¿Por qué la dejaron pasar a esta mujer? Son envidiosos, esta señora. Hay que hacer algo con esta mina, loco, no puede pasar. Mira, nosotros venimos a laburar con toda la buena onda del mundo, pero me parece que si bien así viniendo esta mujer... Pongo en duda eso de que vienen a laburar. Pongo en duda lo que vienen a laburar. ¿Qué opina de las boludeces que se han descubierto? Presidente, ahí. Un boludo recibe boludeces. No es así, porque las cosas tienen un significado y para ustedes nada tiene significado. Pero no importa, yo sé que son toda una manga de envidiosos. Tantos que se hacen de la ley, los correctos, lo que hacen todo por ley, por derecha, y esto que es impresentable. No, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? A ver, diga. Pero pueden estar comiendo. ¿Qué tiene de malo que le hagan un regalo a mi querido presidente? La mayoría... Está en contra de la ley, señora. Lo que ha recibido son libros. Libros de la... Pero escúchame, uno dice, bueno, no es un tipo culto. Jesús Huerta de Soto, el gurú anticapitalista, ese otro estúpido que tiene como referente. Esas son las cosas. ¿Por qué tiene que referirse? Ahí te lo calzo. Ahí te lo calzo. No, ¿cómo va a decirse? Tiene pinta de pelearse a mano con alguien. No puede entrar acá a un estudio de radio. Ya le he dicho, no entre así, no entre. Está la puerta abierta porque está el aire acondicionado, así el calefactor, y dejamos la puerta abierta. Pero no puede entrar, es un estudio. Usted no se olvide que mi querido presidente, presidente, lo que ofrece es libertad, así que yo estoy acá porque soy una libertaria. Ajá. ¿Sí? Y anda calzando para qué. Soy la otaria del coso, la libertaria. Sí. Les guste o no les guste, voy a seguir entrando las veces que yo no quiera. Lo puedo creer todavía que sea el apellido del coso, usted no puede creer y que el nombre o encima. ¿Cuál es su apellido? A ver. Zapata. Pero no le da vergüenza tener semejante. Al contrario, Zapata. Heredero de Emiliano Zapata, el gran revolucionario, que alguna vez vamos a llevar adelante el mismo proyecto que llevamos en México aquí. Seguramente debe ser un zurdo. Como Emiliano. Seguramente debe ser un zurdo ese también, igual que ustedes. Claro, bueno. ¿Y así usted? Van a terminar todos ustedes, zurdos. ¿Zurditas? ¿Cómo van a terminar? ¿Nos están amenazando, señora? ¿Cómo se va a llamar? ¿Nos están amenazando acaso? Sí. Recién dijo que venía calzada, no sé. Aparte, para que sepan ustedes, yo me estoy preparando muy bien para cuando venga mi querido presidente, porque le estamos armando. Ahora esta semana viene el 25 de mayo. Sí, le estamos organizando la guardia pretoriana No se sabe si viene. Hasta hoy no se sabe si viene, si no viene, si en el TEDEM acá, si es allá, si en el Palacio de Tribunales, si en el Cabildo. Son unos improvisados de insoportable, unos estúpidos. No, nada de improvisado. Lo que pasa es que vamos paso a paso. Un año de organización. De acuerdo, se vaya desarrollando las cosas. Ustedes no entienden nada. Eso es lo que pasa. La envidia, la envidia, envidia. Nos come la envidia, querido presidente. Nos carcome la envidia. Claro. Sí. Los pone verde. Señora. Yo le digo, señora, que ella dice que tiene 25. No sé. ¿Qué va a tener 25? Sí. Claro que tengo 25, lo que pasa es que no quieren asumirlo. ¿Cómo la trata? No sé, cambiemos de tema. ¿Cómo la trata el frío? ¿Qué sé yo? No sé qué preguntarle a qué viene, porque viene a bardear. ¿Cómo que me trata el sí, frío? Sí, no viene yo con ningún bien, plan. Yo estoy bien, porque yo me calefacciono bien, todo ajá, me alcanza, bien. Estoy genial. No está ajustada. La plata ando de 10. Usted no es de los los aumentos de luz, de gas, de todo eso, ¿cómo la vienen afectando? ¿En nada? Y estamos haciendo un pequeño sacrificio, pero vamos a salir adelante. Hay que ser boludo para hacer un sacrificio por 25 años, para que se llenen de plata los ricos, ¿no? Ah, un sacrificio por calefaccionar. ¿Eso es un sacrificio, calefaccionar la casa? Qué estúpido, pagar gas. Por favor. Lo que pasa no es que... Muy buena pregunta, Vic. No. Son unas lo que giles. Pasa es que ustedes es la primera vez que van a pagar lo que tienen que pagar. ¿Cómo? Pagar lo que tienen que pagar, pero si es un país que produce gas, tiene reservas de petróleo, como hay recursos naturales como para abastecer al país. 60 años que pago lo que te corresponde por mes, impuesto, todo, no sé. Yo no sé qué hago acá hablando con un viejo. Nosotros tampoco sabemos qué hacer acá. Usted es lo que viene todos los lunes. Habló la piba. Me trató de zapato, me parece que me voy a ir, porque la verdad que no lo aguanto. ¿Qué te hace la piba, vieja? Sí, ya te la subo y ya estoy cansada de... No, pero la próxima vez que yo venga, voy a venir acompañada. Voy a venir acompañada. ¿Con quién va a venir acompañada? Sí, señora. Porque el presidente dice que hay que hacer revisión y yo reviso todo. Conan va a venir acompañada. Hay que revisar. Tráigalo a Conan. Tráigalo a Conan. No, Conan está en Olivo. En el cielo. No. Está muerto. Yo voy a traer al mío, al Petete lo voy a traer. ¿Qué? Ah, ¿Petete Martínez? Mi perro. Ah, sí se llama. Mi perro no, se llama. Yo no quiero Petete. Ah, bueno, menos mal, pensé que era el Petete Martínez, prefiero un perro antes que Petete. No, Petete, sí. Petete es un perro. Así se llama. Un perro guaso que yo tengo que cada no sabe. Es un león como un león. Presidente. Un león. Que por lo menos el suyo de verdad. Claro. ¿Es de verdad su perro? O está muerto igual que el otro. Que de verdad. Claro. ¿Y le pide consejos de economía a su perro o tampoco hace eso? No, ¿tiene hermano usted? Lo voy a clonar. ¿Qué? Lo va a clonar, dice. Hola, perro. ¿Soy la tiene hermano usted, varones? Sí, tengo varios, así que voy a venir con él. ¿Se acuesta con él? Con el Pancho voy a venir. ¿Se acuesta con su hermano? Y bueno, digo, le pregunto porque el presidente hace eso con la hermana. No, ¿qué le parece? No. ¿No qué? La primera dama. Claro. No. Yo no me acuesto con mi hermano. Con la hermana no, con el hermano, porque no es lesbiana. Porque ellos tienen camas grandes, amplias. ¿Para qué? No necesitan acostarse juntos. Eso es para ustedes que son unos pobres. Son unos pobretones que tienen que dormir toda amontonada como piojo en costura. Ay, la rica. ¿Usted no cree que...? ¿Usted no cree que tienen intimidad, sí, el presidente con la de hermana? Esos son rumores, rumores. No hay nada que... Y no, nada que... Nadie va a meter una cámara a la intimidad. No, nadie va, claro, sí, además, no va a tener que comprobar eso. Aparte, además, ¿sabe qué? Ya me están cansando. Creo que me voy a tener que ir, pero prometo que la próxima vez vengo con una inspección. ¿Con qué? Me van a escuchar. Lo que tiene que hacer es liberar la plata para las universidades, manga de cagadores, no a la de Buenos Aires. No solamente la UBA. Claro, eso, toda la UTN también es una universidad pública, universidad obrera, tenga mucho respeto. Esta es una universidad hecha por Perón, para que vayan los hijos de trabajadores, que es lo peor que le puede pasar a ustedes.

por si fuera poco, de golero, de arquero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran penal. ¡Qué hijo de puta! No puede escribir. Hermoso. No puede escribir. No puede escribir. Poesía pura. No puede escribir eso, esta belleza de Jaime Rosen. ¿Se da cuenta? Porque son margaritas para los chanchos, margaritas musicales. ¿Por qué esta música entra dentro de este bloque? Es como este programa, ya le dije, este programa es margarita para los chanchos. Querida Vicuña. Querida Vicuña Maquena, no sea mal. Ah, porque sí. No sé si se dieron cuenta que está la Vicuña Maquena y la Maca va a ser Maquena. O sea, una va a ser Maquena, la Vicuña y la otra la Maquena. Ya tenemos, sobrenombre sobrenombre para cada una. Sí, no, porque por Vicuña Maquena, por la localidad de Vicuña Maquena, no tiente al león. Te digo, sí. Estoy tirando y usted no la está agarrando. No, si la agarro me hago el boludo como perro. Que yo sí, yo también, decí ignorarlo porque tengo que leer una noticia ahora, pero... Tocarla que, bueno, no nos provoque. Ella por es, favor, no nos provoque. Es provocadora, nata. Sí, ¿viste? Bueno, nos vamos a poner serios. Si no, después me reta. Sabemos que te gusta tocarla que este programa después me... La productora. ¿No? Bueno, pero es un instrumento musical. Claro, no sé de qué piensa. Bueno, vamos a hablar después de... la productora me reta a mí del programa. Sí. Sí, después te pasa la factura de, che, estamos tratando de temas serios y vos tocar la esquina. Que te sosiegues. Vicky. Sí. Bueno, vamos a hablar de los alquileres. Hubo un aumento, por suerte, en la oferta de alquileres. Lo que pasa es que si bien aumenta la oferta de alquileres, es que no hay plata para poder pagar los alquileres. No hay plata. ¿Por qué? Exactamente. Porque, bueno, aumenta la oferta, pero los precios de estos alquileres no tienen relación con el nivel de salarios promedio. No hay plata para los pobres. Para ellos, claro, para la clase sí media y para los pobres definitivamente no hay plata. Una gran cantidad de contratos establecen que los aumentos son cada 3 o 4 meses con el índice de precios del consumidor. Y a esta altura del año el incremento trimestral fue del 40%. ¿Sí? Y esto decía Maximiliano Vitar de Inquilinos Agrupados Córdoba en un diálogo con CBA24. Sí. Muchas familias, para asegurarse un techo, que es algo que sí o sí necesitan para vivir, no solamente reducen otros gastos, sino que están endeudándose para poder comprar comida. Uh-huh. Vitar remarcó que desde que el sector se estuvo desregularizando, de eso hubieron muchos aumentos y que, bueno, ahora los alquileres están por las nubes. Por las nubes, exactamente. Y se hace muy difícil para la familia promedio poder alquilar y después tener otros gastos, además, que todo el mundo tiene. Así que las familias se están endeudando directamente. Maca. El músico Carlos, el Indio Solari, apuntó contra el presidente Javier Milei. El cantante analizó los meses de mandato del libertario y consideró que muestra un estado de excitación border. Y se mostró sorprendido de que haya gente que pretenda darle más tiempo a su gestión. Increíble. Ya que sentenció que no hay ninguna posibilidad de que esto termine bien. En una entrevista que brindó el domingo 12 de mayo, Solari afirmó que nunca pensó que un tipo con una motosierra pudiera ser jefe de Estado y que pasara todos los filtros. Dijo, a mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho, simplemente un tipo que estudió el secundario puede darse cuenta. Pero cuando claro, lo ve hablar o escuchar las cosas que dice su vocero. Resaltó el ex líder de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Cuando habla el indio tiembla la esfera, primero cultural, luego social y ahora política. Para que vean. No, los... y los periodistas de derechas, que ya enseguida voy a estar ampliando otra noticia, que se meten con el, saltan a la yugular. Sí, de, y claro, les encanta claro a los periodistas de derecha criticar al Indio Solari. No le encanta, lo odian porque es un tipo lúcido. Porque es un tipo, obviamente, todos los, a todos los lúcidos lo odian, odia la derecha. Cerca de 40 renuncias ha habido en estos 5 meses de el impresentable presidente que tenemos, el presidente, como dice un amigo mío. La Libertad renuncia, la ola de funcionarios de Milei que abandonaron el barco libertario, un poco más de 5 meses de gestión, una constante, las renuncias. Funcionarios de todos los rangos, ministerios y secretarías, dijeron basta para mí y se apartaron de sus cargos. Los últimos casos y los más emblemáticos en una nota que realiza Página 12 en la semana pasada, solamente considerando las últimas horas, se sumaron 2 nuevos nombres a este registro de caídos de la era Milei. El más llamativo viene del lado de la justicia y Mariano Cunio Olivarola, ya que es su mano derecha, nada más ni nada menos. Estamos hablando de Diego Gerendiain, quien levantó la mano y dijo no va más. El funcionario a quien le solicitaron era titular, a quien le solicitaron la renuncia, era titular de la unidad gabinete del ministerio. Y el trayecto como funcionario también fue corto para Rodrigo Puertolas, que había sido designado 2 meses atrás como director nacional de registros del automotor. Era esperable, renunció manifestando disconformidad, claro, con el ajuste anunciado hace varios días en el sector. Y el propio Milei indicó en el pasado su intención de eliminar de este sector del Estado y había bajado la orden de empezar con la reducción del 40% del personal. Bueno, sigue la lista de renuncias en La Libertad, retrocede. Digo, avanza. Vicky. Bueno, vamos a tomar una noticia de color porque viste que ahora aumentaron el frío. Sí. Llegó el frío al país y con ellas estamos todos desempolvando la ropa de invierno. No quiero pensar lo que es tu casa ahí en medio de la montaña, el frío que debe hacer. No quiero pensar. Muerto de frío. No hay colcha que aguante, frazada, sobrefrazada para dormir, pero claro. Hay que hacerle frente al frío con mucha frazada. Bueno, y las mascotas no son la excepción a estos climas fríos. Una chica creó una cuenta de TikTok, Olivia Salchi, para su perra Salchicha, y nos mostró, se hizo muy viral, la perra cumpliendo con su deber de perro, de perra guardiana, ladrando, cuidando la casa, pero desde adentro de la cama. Ah, ladra desde la cama, perfecto. Exactamente, ella sacó, en el video se ve a ella sacando la cabeza y ladrando, sí, desde la cama, pero bueno, está cumpliendo con su deber. Con y un su montón deber de usuarios, perro. Claro. Exactamente, y un montón de usuarios les comentaron que sus perros hacían exactamente lo mismo. Cumplían con el deber, pero desde la calefacción del hogar, digamos, desde las colchitas directamente. No es que afuera, no. Sí. Bien, Macarena. Yo, como ya les dije, duermo con piecitos. Con piecitos, claro, en vez de bolsita caliente. Claro. Pero no tiene que ver con mascota. Usted está tratando de refregarnos en la cara de que tiene, claro. ¿Piecito o lo de la minivique o de un perrito? No, para los entendedores, digo, por este frío que hace. No, se entiende. Por este frío que hace. No, si somos unos boludos malos, no entendemos nada. No, sí. Bueno. No tiene nada que ver con las mascotas, lo que le estoy diciendo. Usted, claro, tiene ganas de refregarnos en la cara de que tiene con quién pasar el invierno. Claro. Mire, claro, después del casting que estamos haciendo con Quique, que no, sí, sabe cómo venimos, sí, ya se va a enterar, le vamos a pasar carpeta, foto, historial, todo. Claro, yo quiero todo el casting, las carpetas. Yo quiero todas las carpetas así del casting que están haciendo, porque hasta ahora no estoy enterada, no me vino ni un candidato. ¿Qué carpeta? De 0 a 6. Pero tiene que venir usted para enseñar. ¿Cómo va a aprender? Pero no me los pueden mandar por mail, con una especie de currículum, un CV, me lo mandan todo por mail y yo ahí agarro el número de teléfono y le llamo. Es bien práctico. Es bien, bueno. La plataforma de Netflix contiene en su catálogo la película Mente Indomable, considerada como una de las mejores producciones de la historia y se encuentra en el top de las más vistas a nivel mundial. La película de 1997, que cuenta con un reparto de altísima jerarquía con los papeles protagónicos de Matt Damon, Ben Affleck y Robin Williams, la película centra su historia en Will, que sería Matt Damon en este caso, un muchacho que es un superdotado en matemáticas, y un profesor descubre su talento luego de que este, un trabajador de limpieza en la universidad, resolviera un problema que había dejado escrito en el pizarrón.

no hay ninguna otra razón para haberlas asesinado, porque esto fue lo que hizo, cometió un crimen de odio. Sí. ¿Quiénes son las víctimas? Vamos a repasar, porque lamentablemente, por lo que yo he visto, esto no ha sido un tema que se haya tocado mucho en los medios masivos de comunicación. Sí fue un tema que se tocó mucho en redes sociales, y después, cuando, claro, llamó tanto la atención en redes sociales, lo tuvieron que levantar los medios de comunicación. Pero bueno, las víctimas, para repasar un poco esta noticia, para la gente que por ahí no sabe, fueron Pamela Cobas, que murió horas después del ataque, Roxana Figueroa, que murió el miércoles luego de haber ingresado al Instituto del Quemado con su cuerpo comprometido en un 90%, y Andrea Amarante, que murió el domingo pasado, cuando se cumplió una semana del ataque. Los datos que son, yo cada vez que me sentaba a armar esta noticia, es como que me largaba a llorar, porque no puede ser tanta crueldad. Uh-huh. Es la consecuencia de lo que decíamos al comienzo del programa, cuando presentábamos este tema, es el odio infundado por los medios de comunicación y por los periodistas en contra de los sectores políticos que podían llegar a frenar todo esto. Entiéndase, gobierno nacional, popular, entiéndase kirchnerismo. Tanto odio sembraron en contra de ellos para que no ganaran, como efectivamente pasó, para que ganara un impresentable en vendepatria como este, que ese odio tiene consecuencias en el aumento de femicidios, en el aumento de homofobia, como este caso, en el aumento en contra de los hermanos de otros países que venían a estudiar, en contra de la gente que se viene a atender, como correspondería en una gran patria que sea libre para todos. Por supuesto que nosotros tenemos mayores beneficios, y que Bolivia, comparado con Bolivia en cuanto a salud, por ejemplo, y que es lógico que se van a ir a atender a Jujuy, pero ese concepto racista, así anti, no, cerrar las fronteras, ¿no? Y porque el racismo es contra Bolivia, contra Perú. Sí, xenofobia es más bien. Nunca es contra Brasil, nunca es contra los Estados Unidos. No creo. No, nunca. Nunca que a un irlandés se lo va a atender perfectamente, ¿no? En realidad. Exactamente. Es el odio infundado. Sí, es latinoamericana la cuestión, totalmente. Por supuesto. Por eso sucedió lo que sucedió en la época que hubo la Unión Norteamericana, ¿no? Al ALCA. Claro. Recuerdan, ¿no? Del gran gobierno de Néstor Kirchner. Al carajo, exactamente. Pero bueno, retomando molestó la Unión Latinoamericana, sigue molestando. Sí, exactamente. Pero bueno, volviendo un poco a esta pueblos. Noticia. Sí. La última víctima, Andrea Amarante, murió el domingo después de que ocurrió este ataque. Estaba embarazada, tenía 42 años y permanecía alojada en el hospital Pena con graves quemaduras en el 75% de su cuerpo. La última víctima fatal había logrado, esto es un detalle que a mí me... horrible, pero había logrado sobrevivir al incendio de Cromañón. Ah, sí. Ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2004. Era una sobreviviente de Cromañón. Exactamente, una sobreviviente de Cromañón viene a morir, a ser asesinada de esta forma. ¿Cómo las asesinaron? Les tiraron una bomba tipo molotov en la habitación donde estaban durmiendo y les cerró la puerta, cosa que ellas no pudieran escaparse. Pero, como vos decís, Quique, ¿cómo es que ocurre esto en el siglo XXI, en el año 2024? Y no sé, a mí me parece que es bastante obvio por qué ocurren estas cosas. Justamente lo veníamos hablando en el principio del programa. Pero no solamente los medios de comunicación son los que difunden estos discursos de odio, sino también varios políticos de el partido político que ahora nos está representando, lamentablemente. Como, y la derecha... En todo el mundo, la derecha, los representantes de los partidos políticos de las derechas en todo el mundo hacen esto. Exactamente. Como por ejemplo, nuestra vicepresidenta Victoria Villarruel, que ya no cree en la ideología de género, está en contra de la ESI. Esa mina es detestable. Exactamente. Lo más asqueroso de la derecha y repugnante del país. Pero no es la única, Quique. No, por Mondino, supuesto. Creo que en una entrevista con Novarecio comparó tener piojos con ser homosexual. Entrevista con Novarecio. Lo que ella dijo fue, como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno, mucho más amplio que el matrimonio igualitario, dijo la economista de ultraderecha, y profundizó. Déjame exagerar, Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta tener piojos. Ah, mira vos, está comparando la homosexualidad. Una enfermedad contagiosa, quiso decir. Una oligarca. Exactamente, mirá, mirá qué buena observación, Maca. Oligarca corrupta de lo peor de la sociedad cordobesista. Esa mina. Exactamente. Y después tenemos al vocero presidencial, Adorni, que lo invisibilizó al caso, porque viste que también está como muy de moda decir, no, toda la violencia está mal, no es que tenga género la violencia. Sus dichos sobre la realidad argentina y cómo Javier Milei se está desenvolviendo en el poder, el Indio Solari recibió críticas por parte de la prensa afín al presidente y líder de La Libertad Avanza. Esteban Trebuch, el pelado de Crónica, para que lo puedan ubicar, sí, fue parte de este grupo de periodistas y en FM El Observador despotricó contra el cantante de forma inadmisible. Más golpista no se concibe. No voy a decir nada, no quiero criticar al Indio Solari, pero me dio asco esto. Me dio asco por quien hace la entrevista, comenzó diciendo. Acto seguido, agregó, me dio asco lo que dijo, de no estar calificado, dice, de las personas de no estar calificadas, que no estudiaron, que no estudió. Más elitista que esto no hay. Mi abuelo no había estudiado. ¿Que no podía opinar? Dijo él, ¿no? ¿Entienden el nivel de elitismo, de fascismo y oligarca del Indio Solari? Imagínense, ¿no? Uh-huh. Para finalizar el descargo, sentenció. Me dio asco. Si lo hubiese dicho de Cristina, de Alberto Fernández o de Macri, hubiese dicho lo mismo. Es golpismo encubierto, manifestó. Miente. Sus palabras causaron impacto en el mundo de la música y entre los fanáticos del Indio Solari, quien recibió una crítica desmedida por solo opinar de la realidad que asfixia cada vez más el bolsillo de los argentinos. La lucidez que tiene el Indio Solari es increíble. Nos lleva años luz culturalmente, políticamente, más allá de ser un líder de un grupo de rock famoso, exitoso, etcétera. Pero la lucidez política, nosotros comenzamos el programa pasado con un resumen de la nota que le dio a Caja Negra, el Indio Solari, uh-huh. Bueno, imperdible, próximamente podcast la semana que viene para que el que se lo perdió en vivo en el programa lo pueda escuchar a ese resumen que hemos hecho de ese gran programa de streaming que es Caja Negra. La crisis que generó Milei es inédita, eso ya no hay ninguna duda, tanto en la industria, en el consumo, como en la construcción. El 2001, la pandemia y el macrismo ya quedaron chicos al lado de lo que estamos viviendo. Por eso se tiene que ir rápidamente. En abril, el consumo en hipermercados cayó 15,4%. Números que no se veían desde el estallido social desde la Rúa. La Unión Industrial Argentina confirmó que la industria cayó 17,2% en marzo, muy por encima del industricidio que causó el partido de Mauricio Macri, el PRO, y cerca del parate total que motivó este drama mundial que fue el COVID. Con la obra pública cerrada por el gobierno, los tres sectores que explican la mayor parte del PBI, los que mencionábamos, se han desmoronado en un tiempo récord. Fuertes disputas hay entre las entidades empresarias por el apoyo que le dan a Milei mientras la economía se pulveriza. En solo 5 meses de gobierno, esto muestran los números de esta gestión detestable del presidente Milei, que por eso decimos que no es posible que continúe, no hay ninguna posibilidad de que pues, se pueda revertir esto, se tiene que ir inmediatamente. You

impresionante, sí, ¿no? Lo escuché, precioso, hermoso. El disco increíble. Sí. La Natalia de la Furcada. Las canciones del disco, ¿no? Sí, me todo puede, lo que hace vos. Todo lo que hace vos. La Nati La Furcada me puede mal, así, desde que grabó el Unplugged con Julieta Venegas, ya la tenía de antes como solista, pero como cuando integró el staff de Julieta en ese Unplugged de MTV, me enamoré de ella, y cuando Julieta habla de ella, habla con una ternura así, dice, es que Natalia es como un duende, dice, que viene despacito y te llena de música. Es chiquita ella. Claro, claro. Chiquita. Yo me acuerdo, tenía un tema el año 2000 muy conocido con el que ella se hizo conocida. Ya después lo vamos a poner acá en la radio. Bueno, sí, no. Hay que traerlo. Tiene un ángel. Lo anotamos para pedirlo. Tiene un ángel, es tan suave, tan contrario a lo que la Vicky. ¿Viste que la Vicky se hace de mamá para ese camionero? ¿Viste la Vicky? Sí. Una pequeña camionera. Claro, y ya toda la Vicky. No, porque viste. Sí, ya, de ejemplo, repente. El ejemplo de. Viste, le sale. No quiero decir lo que dice cuando ve chicas en la UTN, porque es irreproducible. Pero. Claro, no, Vicky, no, si no, no, queda, no. ¿Cómo vas a ir al aire? No, pero. Si te quedas callada, ligás en la radio. No, Natalia. Por las dudas voy a seguir hablando. Voy a llenar La Natalia el espacio es más, de silencio. Es más, ¿no es cierto? Más de abril, así suavecita, ¿viste? La vi que todo así, que hace papá con un camionero así. En esta parte del programa puede comunicarse a estas líneas de teléfono y a estas redes, Vicky, querida. Bueno, podés comunicarte al WhatsApp, que es 3517-588208. También tenemos Twitter, Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra. No me diga. Nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Sí. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive en nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcasts del programa. Ahí nos dicen los chicos del control que está el Gastón. El Gastón Corte está, bueno, anda Osvaldo, ahí lo alcanzo a ver, que una, está hace, todo. Que viene una señora, paz, esas son. Sí. Pase, pase, pase. Sí, que golpee, toca la pase. Puerta. Estamos diciendo que pase. Oh, ay. ¿Cómo ay, le no, va? ¿Cómo, no las había escuchado? ¿Cómo le va? Está tan suavecita. Como la Natalia La Furcada, así suavecita. Pero qué bien verlos acá. Claro, al contrario a la Vicky, dice que hace, no sabe las minas que hay acá. Que parece, no dijo mina, sí. Dice otra cosa. No, media, yo dije otra palabra. No, es media grosera. Pero no vamos a usar esa palabra al aire. No. El mira bueno, más Maruca, la presentamos. No, después le contamos fuera del micrófono porque es una mala palabra. Es WhatsApp. Fuera del aire. Veo que la vea usted muy suave, ruludita, así diminuta. No sabe la boquita que tiene, Maruca. No sabe. No me diga. No me la imagino. En cambio, Abril vio a Abril que hace deporte. Es suavecita, Abril toda. Es lo contrario a ella. Es la más chiquita de todas. Claro, Abril ¿no? es más chiquita y la más dulce, más tierna, más. La anti-Vicky. Ay, qué bueno. La mini-Vicky. Ay, pero qué frío, chicos. Sí, está muy frío. Horrible. Sí, que presentala, Maruca, que me encanta cómo la presentas. No, bueno, Maruca, la peruca, vecina de Barrio Las Flores. Sí. Compañera, porque tiene una unidad básica. La unidad básicamente peronista. Me encanta. Yo sabe que lo que estoy haciendo últimamente, pongo el ladrillo sobre la hornalla, caliente, y sabe qué, con eso estoy calentita. Usted sabe que hace un rato estaba hablando la Vicky de eso, que tiene frío los piecitos, y yo le iba a decir, calienta el ladrillo, pero ella es muy muy joven, no entienden de estas cosas. Usted no, yo tampoco. Bolsa de agua caliente, eso es lo que he hecho. Ustedes son de la bolsa de agua caliente, nosotros con Maruca de ladrillo calentado en la hornalla. Sí, señora. Claro, es lo claro. más. Lo dejé enfriar un poquito, un ladrillo. Un calor sano, sí. Porque yo me caliento con otros piecitos. Epa, mami. No, pensé que iba a ser peor. Para ser sincera, pensé que iba a ser peor. Sí. Yo creía que iba a decir otra guasada peor. Sí, yo también pensé que iba. Pero, por lo menos, bueno, sí. Quedó bien. Sí. ¿Qué pasa hoy día que están como sexuados? Tan boca sucia. Sexuado. Ay, sí. Yo vengo enojadísima. Hablando de sexuado, ¿cómo andan los muchachos? ¿Cómo anda usted? Cuente. Mire, después le voy a contar lo de la novela, porque estoy ahí como en jaque. El Venancio me no puso me diga, los puntos sobre las íes. Doña Flor y sus dos maridos. Claro, pero yo le dije, mire, yo esta semana estoy muy ocupada. Epa. Estoy muy ocupada básicamente peronista, porque hemos decidido en una reunión en forma unánime poner un cartel que cruce todo el letrero de adelante y que diga no al pacto de mayo, pero ay, no sabe lo que pasó. ¿Qué le pasó? No, ¿qué pasó? El Luisito. El Luis. Luisito no es el... Es el pintor de obras que tenemos en el cielo. Él siempre nos dona. No es Luisito Blanco. Pintura. No, no, ese no pinta nada, ese no sabe hacer nada. Perfecto, no, porque tengo un amigo común que es Luisito Blanco. No, Luisito. No sirve ni para vos. Es difícil, no. Bueno, no, es buen Luisito, peronista, pero no. Nunca una pala, dice usted. No, jamás. Bueno, escúcheme. Ese Luisito no. Escúcheme. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, el Luisito tiene algunos problemas con los alcoholes, ¿vio? Le gusta. Toma un poquito de más, ¿vio? ¿Y por eso qué pasó? Se le cruzan las letras. ¿Y sabe qué me hizo? Después ¿qué le hizo? Que pusimos el letrero... Sí. Decía no al pacto de mayo. Se comió la C. No puso pacto, claro. Y él me dice: no importa, ni se nota. No, no es lo mismo un pacto que un pacto. Claro. La verdad que. ¿Y qué hizo? ¿Lo dejó? ¿Lo sacó al cartel? Es como que Argentina en estos momentos es el pato de la boda, o sea que no estaba tan alejado. Claro. Luisito, no. Claro. Porque se la están disputando. Y aparte va a venir un ganso, que es el presidente. Claro. Encima. Claro, un pato y un ganso. No está mal. Bueno, ¿y qué quedó el cartel? Atrás, ¿eh? No al pato de mayo, quedó el cartel. Sí, yo le dibujé una C un poquito más arriba, pero no quedó muy claro. No, hay que hacerlo de vuelta. No, el pato de mayo. No, Luis. Es un laburazo. Luis, claro. No, lo que pasa es que lo agarré justo cuando estaba medio sobrio. Y ahora, después del fin de semana, ¿sabe qué? Le lleva por lo menos una semana más. Claro, y ya pasó. Y el circo sigue. Es el pacto de mayo, es la semana que viene, el sábado, claro. Me dijo, no, Maruca, no me pida eso. ¿Y qué hicieron? ¿Te quedó el cartel? ¿Qué tiene de malo? Y quedó pacto de mayo, ¿qué va a hacer? Sí. Bueno, ¿le pagó? No, son donaciones, bueno, imagínese, le dio una mano, no puedo, regalado. Ahí me manda una foto la productora que le dio a usted, tiene un dibujo de un pato. ¿Quién le dibujó el pato? Claro, porque yo para poder justificar un poco le pinté un patito ahí a un costado. ¿Usted? Está medio pálido, el pato de mayo. Claro, al pato pálido de mayo, porque la verdad que estos traidores, porque son toda una manga de traidores, yo estoy muy enojada con el peronismo cordobés, estoy muy enojada, no se le hace eso al pueblo, porque no, eso digo yo. Usted sabe que estuvimos haciendo un reconto en el padrón y me decían, este no va. No me digas. Este no va. Sí, yo decía, ¿y entonces qué hacemos? Claro. Teníamos unidad vacíamente. Vacíamente peronista. Vacíamente peronista, está bueno esa, le vamos a cambiar el nombre. Me parece que voy a tener que ponerle Macarena. Bueno, escúcheme, están muy enojadas, me parece muy bien, como buen peronista, yo también. Este es un pacto liberal, un pacto de la derecha. Pero escúcheme, ¿y qué van a hacer? ¿Van a movilizar? Porque va a haber movilización en contra de protesta. Claro, me quiero imaginar. No, déjeme, que no logro sacarlo a los muchachos a la calle. No me diga, están con las redes. Menos con este frío. Están con internet. Sí, militan con internet ahora. Claro. Militan a través de Twitter. Claro. Pero es que el río queda lejos de la unidad básica. Ah, no, las redes. Estos quieren que vayamos a las redes. No, vamos no. A pescar, gente grande, che. No, las redes. Se le llama redes a internet. La red de redes es internet. Maruca, no es una red para pescar, no, no. Claro, está como, no, no es así. Claro, por pobre, claro, bueno. ¿Y cómo hacen para militar en la serie? Y sí, bueno, así nos va y también. Y por Twitter, por las redes sociales. Claro, así nos va. Ay, voy a tener que aprender, porque la verdad que me siento como... Bueno, yo estoy dando un curso también de redes, de los cursos que doy. Sí, pero qué bueno. Sí, sí. Es 0 a 6. La Maca está viniendo buena, anda muy bien. La Maca no le manejaba nada, ¿eh? No prendí. No, no sabe cómo aprendí. No corro. ¿Sirvió el curso? Sí. ¿Y qué cosas aprendiste, Maca? Y ya aprende el teclado, ya sabe encender la PC. Y yo, si querés, nos juntamos, viste, cuento todo lo que aprendí, tenemos una charlita. Claro, bueno, dale. Claro. ¿Qué? Y tráemela para acá hace un rato. Digo. Dale, no, pero bueno, le voy a tomar la palabra. Sí, Macarena, sí, yo. Te come dos, come tres. Pero por supuesto, y come el mejor, más rico de repartir el pan. Partir el pan a los Jesús, cortar el pan y dar. Claro, como. Claro. Pero podemos esperar a que caliente un poquito más. Sí, sí. Pero el frío tiene lo suyo también lindo para el curso de internet, porque tenemos estufa en casa, está calentito, ¿vio? No, acá no tomamos. Mientras esté bien calefaccionado, sino para cagarse de frío, no, yo no estoy. No, puede andar desnuda, digo, puede andar acá. No, está bien, no hace falta. ¿Qué tengo que llevar? Porque nada, no sé, tu pijamita. Porque claro, ay, claro. No tengo, no escucho el tema de Babasónico ese que dice trae tu pijama porque yo no duermo la bien de noche. La calza roja tiene que traer. Ah, no, discúlpame, si trae la calza roja me voy a distraer y me voy a ir seguramente para otro lado. No, la calza roja peligro. Ya no la saco más, no. Pijamita, liviano. No, y con este frío menos, mire, pijamita. Porque la verdad que la calza es muy finita. Sí. Sí, que te interrumpí. ¿Cómo es el de Babasónicos? Claro, ¿no viste que dice pijama, el tema pijama? Dice, claro. Le dice, por única vez te pido que entienda que esto no lo hice yo, le hace el verso a la mina. Dice, trae tus pijamas que yo no duermo bien de noche. Es una hermosura. Ah, es una hermosura. Puede ser camisón de frisa. Sí, más bien. ¿Qué? No, más bien. A mí la brigadita tiene que ser, por las dudas. Uno largo de cuello alto, bien. Parece amorticiada. No. Bueno, escúchame, ya vemos, eso es lo de menos. Total, no sea problema. Después yo tengo alguna ropita aquí como para la ocasión. Pero, bueno me avisa. Antes que me olvide, porque seguro que no están por avisar. Sí. Y le traje este té de K, ¿vio? ¿De qué? El té de K suyo, el de 90. Es un rock que allá por el, pero es lejos, el no me 55, digas. Creo. ¿Se acuerda? Sí. Dice, hasta luego, cocorilo. ¡Sí! ¡Fugí! Claro, yo no me acuerdo, pero... Rock del cocodrilo. Ustedes son muy chiquititas. Son chicas, son niñas. Pero bueno... Pero escúchelo para que sepa que nosotros también bailábamos. Hasta luego, cocodrilo, se llamaba así. Sí, lo hacía. Bueno, no sé ya si voy, lo trajo me dice por, que... por Billy Haley y sus cometas, se llamaban. ¿Te acuerdas? Ay, no. Qué lindo. Bueno, Maruca. Porque no conozco nada de todo. Bueno, claro, Maruca, no, yo tampoco. Gracias por caer. Toda esta música se escucha en casa. Si usted viene al curso, todo se le entrega un pendrive después con toda la música que escucha. Un pendrive. Bueno. Mira, con material didáctico. Sí, de a uno mejor, porque vio de tres como una multitud. Yo ya estoy grande para dar clase a tres. Y vamos a terminar juntando más gente. Nosotros que Jerónimo. Sí, Maqui, la unidad básica. Parece que tiene razón, sí, Macarena. Me ahí gusta me esta chica, del, me gusta. Del taxi, dice que está el taxi. Sí. Ahí está mire, la misa pobre, Gastón. Se bajó del auto y se vino. Gastón, se llama el ahí chico. Voy, señor. Saluden. Es tan querible. Es tan querible usted. Chao, Maruca, que no mire que no se va a bajar venir. El chico. Qué lindo. Bueno, que tengan una buena semana. Gracias. Aguante, ¿sí? Aguante la movilización de protesta del 25 de mayo, ¿eh? Sí. No, al palo. No, ustedes no funcionan a gas, ¿no? ¿A gas? No, ¿por qué? Claro, porque con lo que está pasando en cualquier momento, si ustedes funcionan a gas, lamento decirle que van a quedar parados. Porque no está faltando el gas. Sí, que bueno, me voy. Bueno, me voy, no al pato, no al pato de mayo. No al pato de mayo, traidores. Muy bien, Maruca. Hasta la próxima, son todos unos traidores. Muy bien, Maruca, una grande.

cuando llegue el alba, viviré. Sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado. Madurará reventando en luz florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Mire, así de este tamaño me deja la oreja Vanessa Río desde 3.000 kilómetros. Y sí, porque me caga pedo a mí. A usted no la reta. A mí me dice... No, nosotros no. Dígala. Nosotros somos amigas de ella. Y yo también, yo me considero no amigo. Yo quiero ir a casarme con ella. Digo, me gustaría ser amiga, pero no me da bola, no me quiere. Para eso no me quiere. Escúcheme, me dice que diga las líneas de teléfono y las redes, Victoria Granero. Porque además le digo, no la digo yo, la dice la Vicky. No sé, yo te digo a vos, me dice. Oh, la mierda, qué cara. Bueno, está bien. Bueno, ¿querés que les digamos ahora? Porque les decimos en los bloques de humor en general. Bueno, ahora va a venir. Me está pidiendo ahora, te estoy diciendo que me está pidiendo ahora. Me deja bueno, ahí lo decimos. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517-588208. Tenemos Twitter, Instagram y chiquita TikTok, insistona. En Radio Nuestra OK. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que está en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y nuestro Spotify. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Qué, mami? Que nos gusta como dice Internet Archive. Ah, sí, claro. Ah, pues, están tratando de... Estamos tratando de... que yo te hable, en inglés, bueno. Sí. La noche tenés que, cuando vengas al curso, no tenés que hablar inglés. Vamos con más información, Maca, querida. Perfecto, de los más queridos de Latinoamérica. 80 años del Negro Rada, el artista más querido de la música, dígame si no. Totalmente. El uruguayo conquistó América Latina con su alegría y buena vibra y lo festeja en sus 81 años con una película autobiográfica, Rada, la película. Del director Luis Ara, es la bio que rinde tributo a la vida de El Negro, Rubén Rada, y de todos los aportes a la música latinoamericana. Fue filmada en Uruguay, Argentina y México y cuenta el camino que realizó durante su trayectoria, su resiliencia y constancia de sostener a su familia viniendo de un origen humilde y muy perseguir humilde sus sueños, es verdad, hasta convertirse en un referente en Latinoamérica. 60 años de carrera, hoy sigue compartiendo su pasión en los escenarios y en la vida. Tiene 81 años, increíble. Sí. No se le nota. El negro es una masa. Vicky. Bueno, demoras en entregas de medicamentos oncológicos. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, le solicitarán al director del PAMI un pedido de informe por las denuncias de graves irregularidades prestacionales que afectan a más de 5 millones de afiliados de todo el país. ATE alertó que existen numerosas denuncias sobre demoras en la entrega de medicación oncológica. Uh-huh. Unos 30 días para evaluar la medicación solicitada por pacientes y otros 15 días más en entregarla. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que los jubilados denuncian demoras de 4 meses en reintegros y hasta 3 meses en la entrega de instrumentos ortopédicos. Además agregó que lo que está ocurriendo es muy grave. Son millones de beneficiarios que en las últimas semanas ingresaron en un escenario de virtual abandono. Lo que pasaba en Me Tienen Harto los Nocheros, este bloque que nosotros autodefinimos de buen folclore y creemos que lo es. Y si no, dígame si no es una hermosura este Cuando Llegue el Alba, este clásico de Jorge Cafrune, el querido uh-huh. turco Jorge Cafrune, matado por los militares en una de las épocas nefastas de nuestro país por ser un rebelde, por decir las cosas que decía y por tener una posición política dentro de la cultura. Me recuerda mucho este tema en la pandemia, las lágrimas del presidente Alberto Fernández, y me importa un carajo que hoy esté siendo demonizado por todos estos hijos de Remil. Comparado a Alberto Fernández con todos estos delincuentes, es Ernesto Che Guevara, que por supuesto que para nosotros los peronistas fue un tibio y un tipo que produjo el ganar a este delincuente impresentable que tenemos de presidente. Pero no me voy a olvidar nunca, en aquel salón de la Casa de Gobierno, creo que era el Salón de los Pasos Perdidos, cuando varios músicos cantaron Cuando Llegue el Alba y él lloraba como un chico en plena pandemia. Macarena. Bueno, les voy a dar la agenda de recitales en Córdoba, acá que me lo ha pasado mi querida productora, que está siempre será presente en este su programa. Su productora, mi productora no es. ¿No es su peleados productora? No, sí, es mi productora, pero no me da bola. No me quiero casar. No le da bola. No. ¿Qué pasó? Yo con ella yo le quiero decir la verdad, me quiero casar directamente, pero casamiento, mal. Irme, pedirle la mano a don, a su papá, toda la historia, que me va a sacar cagando, imagínate que llegue. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo corresponde? me gustaría decirle lo contrario, la verdad. Claro, pero bueno. De corazón, usted, mi amigo, yo sabe creo que por yo siempre eso no lo voy a bancar. No me da bola ese, por el papá, viste, pero ella creo que me daría bola. Digo, yo no sé, la Vicky es una bruja, dice que no. No, yo sí, mala. Yo soy sincera, ¿qué quiere que le diga? Es una bruja, vos sos una bruja. A mí déjeme vivir de ilusión de que alguna vez me voy a casar con eso. Vamos a poner el tema de callejeros, ilusión. Claro. Sí, después de este bloque. Sí. Bueno, agenda de recitales en Córdoba. Bunkit, el cantante de Fun People, bandón de trayectoria, va a estar este 25 de mayo en Club Paraguay a partir de las 20 horas. Único en su estilo, el negro es el de los artistas que todos quieren. Las entradas se pueden encontrar en edenentradas.com.ar o acercarse a esta Eden, a la peatonal, las van a poder conseguir. Después tenemos a Babasónicos, que estabas vos, Quique, hablando de uno de los temitas de Babasónicos. Pijamas. El 24 de mayo en la Plaza de la Música a partir de las 21 horas, también las pueden conseguir en Eden. Después tenemos Retro, 80, 90 y 2000, el 24 de mayo en el Club INS Córdoba a partir de las 23 horas. Y también les queremos recomendar el Harlem Festival que se dará entre el 12 y 13 de octubre en Santa Fe y que pronto develará su grilla. Quiero que estén atentos porque han pasado por este festival Woz, Duki, Nicki Nicole, Chano, Airbag, Emilia, Miranda, Dillon, Ciro y los Persas, el Cuelgue, Catrí, el Paco Moroso, o sea, son algunos de los artistas que han pasado por su escenario, así que estén atentos, no se lo pierdan, uh-huh. Recomendado desde la producción de Radio Nuestra. La primera ola de frío polar del año ha disparado el consumo energético y algunas distribuidoras de gas, como anticipábamos en el comienzo de nuestro programa, de gas natural, debieron cortar uh-huh. los suministros interrumpibles a más de un centenar de estaciones de servicio de GNC y a algunas industrias, con el propósito de garantizar el servicio a los usuarios residenciales, priorizar las casas, cuya demanda es, por supuesto, considerada prioritaria. Esta noticia comenzó a reflejarse con largas colas en la semana en las estaciones de GNC que continúan abasteciendo en el AMBA, especialmente, ¿no? En el Gran Buenos Aires y en la capital, y el sur también de la provincia de Buenos Aires, incluida la gran concentración demográfica que es Mar del Plata. Y se ha extendido a ciudades del sur como Neuquén, Río Negro, y algunas del norte como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Pampa, entre otras. Una noticia en desarrollo. El corte también afecta a algunas industrias y a otros grandes usuarios, tanto de manera total como parcial. Bueno, el aumento del frío y su temprano arribo ha generado un fuerte salto de al menos el 100% en la demanda residencial, mucho antes de lo programado por las empresas. Así que si durante el invierno la demanda de hogares no crece mucho, lo que ocurre en años como en el 2023, que las temperaturas invernales fueron relativamente moderadas, recordemos que fue, no hubo invierno prácticamente. Claro, no hubo tanto, no hubo frío casi, claro, prácticamente. El contrato no se interrumpe y el cliente te ahorró algún dinero sin ningún perjuicio, uh-huh. pero si el año es frío, como pinta... Sí, como estamos viendo ahora, que nos mintieron, dijeron que no iba a ser frío este invierno. Sí, hubo algunos comentarios mayoritarios uh-huh. que decían que no. La distribuidora prioriza el abastecimiento domiciliario y lo primero que cancela son los interrumpibles, digamos, como se le denomina. Bueno, mientras uh-huh. continúen las bajas temperaturas, van a continuar los cortes cada vez que haya sobredemanda de hogares, al menos hasta que se ajuste la temperatura a lo programado originalmente por las distribuidoras. Éramos poco y parió la abuela sobre que no tenemos problema todavía. Problemas de gas. Hacía mucho no escuchaba ese dicho. Es que viejo, sí. ¿no? Éramos poco y parió la abuela. Claro. A mí me encanta como dice, por ejemplo, el otra vez dijimos una frase así con vos, Maca, y no estaba la Vicky, dijimos, oh, Abril no debe entender nada, y dice Abril, no, sí, yo entiendo, mi abuela dice lo mismo. Los mató. Los mató a los dos. Tan delicadita no que es ella. Sí, sí, viste, suavecita. Una patada en la cara les porque pegó. Quiso decir, no, sí los entiendo, chicos, como diciendo que en sede. Claro, pero el comentario de la abuela estuvo de más. Sí. Victoria. Bueno, atención odontológica para todos. Ante el aumento desmedido de los precios en los insumos, sumado al aumento de los coseguros, muchas personas empezaron a postergar su salud bucal por cuestiones económicas. Sí. En este contexto, la Universidad Nacional de Córdoba continúa brindando atención en el Hospital Odontológico Universitario, ubicado en la Facultad de Odontología en la ciudad universitaria. Este espacio funciona desde el 2022 Bien. Y cuenta con una parte asistencial donde ofrece prestaciones profesionales a un valor inferior que en el sector privado y también funciona como espacio de prácticas supervisadas para estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de odontología. El costo sí. es mínimo o hay veces que es hasta gratuito. Hablando de nuestra joven compañera Abril Leiva. Sí, la más chiquita de todas. Y su agenda de deporte y nos mató con eso de la abuela. Sí, pero bueno, nos la mató. Perdona, sí, la sí. perdona. Nos mató. Imágenes paganas y después el bloque de deportes. vida. Espejismos, remolino mezclan los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Reflejados, viajeros, una vagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. De este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. Besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva. Comencemos con las noticias de la semana. Franco Colapinto hizo historia y ganó su primera carrera en Fórmula 2. El argentino Franco Colapinto conquistó su primera victoria en una carrera de Fórmula 2 al quedarse con la sprint de Imola. El piloto de 20 años no había comenzado bien la prueba. Sin embargo, logró acomodarse entre los primeros puestos, y no solo eso, sino que cuando parecía que el argentino iba a quedarse con el segundo lugar, sorprendió a todos al hacer una gran maniobra, superar al líder y quedarse de manera épica con el primer puesto. Con su triunfo, Colapinto cortó una racha de 19 años sin festejos argentinos en Fórmula 2. El último fue José María Pechito López en 2005. Además, el piloto de la escudería Williams le brindó homenaje al flaco Traverso, fallecido recientemente, llevando su nombre en los laterales de su auto y posteando en redes, por el flaco este finde. Ahora cambiamos de deporte porque la selección de vóley comenzó el camino en busca del pase a los Juegos Olímpicos. El seleccionado masculino de vóley argentino, luego de disputar dos amistosos frente a Cuba a modo de preparación, viajó a Río de Janeiro para mañana martes disputar su primer partido en la BNL, Liga de las Naciones. El debut será frente a Japón desde las 17:30 y será transmitido por ESPN 3 y Star Más. El equipo de Marcelo Méndez se juega la clasificación a los Juegos Olímpicos, ya que los cuatro primeros del ranking mundial tienen pase directo. Hasta el momento, Argentina ocupa el sexto lugar y estaría clasificada, ya que las primeras selecciones, como por ejemplo Brasil, liberan un cupo debido a que ya obtuvieron su boleto a París 2024. En este primer week, luego de Japón, la albiceleste enfrentará a Brasil el jueves a las 21:00, a Alemania el sábado desde las 17:30 y por último, el domingo a las 17:30 se cruzarán con Irán. Luego de estos partidos, el plantel viajará a Ottawa para enfrentar a Estados Unidos, Canadá, Serbia y Francia, desde el 4 al 9 de junio. A continuación, escuchamos las palabras de Luciano Vicentín, punta receptor de la selección argentina. La verdad que nos veo muy bien, la verdad que tenemos una oportunidad buena dentro de lo que es el ranking, que es lo que nos clasifica, así que esperemos hacer una gran BNL luego de los partidos amistosos que tenemos en Misiones y arrancar el primer weekend en Río de la mejor manera y ganando muchos partidos y puntos para el ranking, que es lo que nos va a clasificar a los Juegos. Ahora vamos con el fútbol cordobés en la Liga Profesional. Belgrano y una dura derrota ante River. Luego de una buena semana en la que el Pirata empató 4-4 y ganó en Copa Sudamericana, tuvo una recaída contra River. El equipo de Juan Cruz Real cayó por 3-0 ante el Millonario en el estadio más monumental en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional. Claudio Echeverri abrió el marcador del partido durante el primer tiempo y luego Facundo Colidio y Pablo Solari anotaron para sellar el 3-0 final. La verdad que un flojo partido del Pirata, que atacó poco y nada y pagó caro los errores en defensa. Además, el día miércoles en la victoria por 1-0 ante Real Tomayapo, a las bajas de Lucas Pacerini y de Ulises Sánchez, se sumó el delantero y goleador Franco Jara, quien sufrió un desgarro muscular y estará en recuperación no menos de 3 semanas. Una nueva ausencia que el equipo siente y padece. Instituto igualó 1-1 ante Unión de Santa Fe. En la noche del sábado, La Gloria recibió en Alta Córdoba a Unión de Santa Fe por la segunda fecha de la Liga Profesional y se quedó con un punto tras igualar 1-1. El Tatengue se puso en ventaja a los 32 minutos en la mano de Nicolás Orsini. Sin embargo, no pasaron muchos minutos para que, al igual que en el 2-1 ante Sarmiento, apareciera Santiago Rodríguez e igualara la historia. El portador de la cinta de capitán en este duelo marcó un golazo desde mitad de cancha, aprovechando que el arquero visitante estaba adelantado. Antes del descanso, el equipo de Diego Dabove se quedó con 10 jugadores, ya que Jonás Acevedo se fue expulsado por una dura falta ante Luna Diale. En el complemento, la visita quiso aprovechar su ventaja al jugar con uno más, pero La Gloria supo aguantar el resultado y se quedó con un punto en casa. Antes de cerrar, les comento los días en los que los equipos cordobeses estarán disputando la tercera fecha de la Liga Profesional. Primero, tendremos a Belgrano, que el día viernes a las 21:15 recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero. Luego, el día sábado, Talleres visitará a Boca desde las 20 horas. Y por último, Instituto visitará a Huracán a las 15:30 el domingo. Esto fue todo por hoy, espero que hayan agendado y nos volvemos a encontrar en el próximo programa con toda la información del mundo del deporte. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. We'll be right back.

y vuelve la sana programación, la saludable programación. La buena música. Con la buena música de la música UTN. Culta. La música que no vas a escuchar en otras radios, como dice el avance por ahí. No, esta porquería que ponemos, no, mentira. Claro, no, se nos están muriendo del mal gusto acá. Claro, pero no, bueno, somos distintos en ese aspecto. Ponemos algo de música distinta. ¿Qué? Somos la excepción a la regla, ¿no? Exactamente. ¿De quién hablamos? De este programa, Radio Nuestra que Estás en el Cielo, que comienza a despedirse hasta el próximo lunes a la hora 16, hasta las 19 aproximadamente. Hacemos esto aquí en nuestra querida casa, la FMUTN de la Universidad Tecnológica Nacional. Les habla Quique Zapata y estuve acompañado de mis queridas compañeras, la Vicky Granero, aquí a mi derecha, y a mi izquierda, la el frente, prácticamente, porque ella es muy bella, claro. Y se pone ahí. Así que a mí me gusta mirarlo a la cara cuando habla. Sí, hablamos. se pone el frente. Por ahí se me complica con el micro, pero... Me encanta, claro, pero bueno, lo va moviendo la cara y lo va mirando. No, me encantan los tonos de voces de la Vicky. Y dice, como diciendo, claro. Sí. Bueno, la Maca. Hago sonido de ambiente. Sí. Macarena Jerez Guerrero, mis queridas compañeras con quien desandamos este programa a lo largo de 3 horas más. La producción de Vanessa Ríos, los personajes ficcionales de Mince Blanco, la producción periodística de Raúl Terán, la sección de deportes de Abril Leiva y la sección de literatura a cargo del Nacho Colasanti en los controles. Habitualmente el Nico Camossi por acá anda hoy operando en su reemplazo, Gastón Cortés y todos los queridos compañeros de aquí de la radio. Por supuesto, siempre la jefatura de mascota le corresponde al Charito González Torres. Y hablando de Charito González Torres, que debe tener... Miren quién vino. Hola, Fanny. ¿Cómo le va? La conoce a la Charito, ¿no? Pero es más chiquita que usted, la Charito. Es como la Fanita, como su hermanita. Claro. A mí con la Charito. Somos amigas. Ah, no me diga qué hace. Ah, cierto, que son. Sí. Influencer. Nos conocemos con la Charito. Sí, nos seguimos en las redes. Es re influencer. Ah, claro, se relacionan a través de redes, seguramente. Baila reggaetón todo el día. Baila reggaetón y pone y cuelga cosas de reggaetón, ¿la ha visto? Todos los días. Que le vamos a hacer algún club o algo para las mascotas de la radio, porque yo soy más neutro con las mascotas de la radio. Cierto, ¿no? Podría hacer una... Cierto, sí. Amo las mascotitas de la radio. ¿Qué sería, por ejemplo, una... Tenemos la lechuza, que tenemos la... El búho. La ranita, el búho. La ranita, toda esa tiene que traer una remerita, Fanny, ¿cierto? Nunca hice una remerita de mascota. Sí. ¿Qué tiene hoy ahí en la cabeza? ¿Una corona? Y tiene... Una corona tengo. Y los patitos. Porque, ¿qué es eso? Sí, porque traje un tema de despedida de un artista que a mí me gusta mucho, que se llama... Se llama Queen, la banda. Ah, se llama... La corona por Queen. Claro, por Queen. Y unos chicos. También tengo un bigote que me lo pongo yo. Ah, por Freddie Mercury, el cantante. Claro. ¿Cómo me veo de bigote? No me gusta, es muy bonita usted para ponerse bigote. Sí. Porque... Escúcheme, está media... Pero está media cargadita la corona, los patitos, porque el otro día empezó con la moda patito. Como claro, eso de los patitos. Sí, porque a mí me gusta ponerme todo, y eso que no me traje los pañuelos, porque ya me voy a traer los pañuelos otra vez. Pare un poco. Lo que me gusta ponerme todo. Sí, que no se ha puesto. Yo le quería pedir un favor a usted. Sí, déjeme destacar, sí. Es la primera vez, Fanny, no sé cuánto hace que viene, un año o dos, que no viene de pollera corta, viene de pantaloncito. Es que hace mucho frío, Quique. Sí, muy bien, pantaloncito. Viste, nos hizo caso de la última vez. Sí. Ya está frío. Además, en seguridad de mi papá me dijo que no me iba a acompañar más si yo venía muy desabrigada. Pero, pasa. A ver, los chicos cogotean, acá están rindiendo. Claro, están estudiando, los distraen. Claro. Por ahí están rindiendo un parcial, un final. Muy corta esa polera, muy corta. No es el problema la polera, sino que es muy cortita. Pero es a 30, salte, quítate, tápate, quítate el esmalte. Está bailando reggaetón. Ah, reggaetón. Por eso va con la pollera, ¿viste la pollera del video de ese tema? Están buenísimas, son como las que yo uso. Pero no es para su edad. Sí, como Calle 13, que pusimos hoy. Claro. Nos vamos a juntar con las chicas de la Plaza de la Intendencia. Somos un montón, las 20 horas. ¿De qué? Salgo del programa, me voy para allá. Sí. ¿Calle 13? Hoy a las 20 horas, sí. Y nos llamamos las callejeras, cobramos 13. ¿La callejera por calle 13? No, pero las callejeras... Pues cobramos, la parte de cobramos no, claro, también no, es rara. O sea, callejera y cobramos 13. Queda media... Sí, nos queda. Sí, porque a mí, cuando yo pregunté de las callejeras, me dijeron que cobraban, entonces como no, bueno... No, son las guanacas, son las más grandes, esas zonas. Sí, son las guanacas esas. Dale, dale, vamos. Yo veo que... Y somos las callejeras 13. No, nosotras. no le pongas. Las callejeras... Sí, no. Y no, bueno, no sé. Y de cobrar, viste, no cobramos. Sí, eso queda raro. De explicárselo, Kike, claro, porque no, claro, si no va a ir y te va a llevar un disgusto. Claro. ¿O no? Cobrar 13. ¿Y 13 cobramos barato? Y sí, para colmo. Y sí, baratísimo, la verdad. Muy barato, Pani. Escúchame, ¿y 13 qué? ¿Para el servicio? $13. ¿Qué? ¿$13? Usted sabe que yo soy muy ocurrente siempre. Sí. Y que soy muy buena para ponerle nombres a los... Sí, un poco raro esta vez. Claro, no me gusta. No me gusta que esto de que callejera que cobran, que suena. Claro, callejera da. Usted sabe que hay chicas. Que no. Bueno, ¿cómo explicarle? No, bueno, después cuando sea más grande le explico. No puedo. Por ahí explicar. Fuera del aire, porque queda medio. Claro. Medio. Bachirulo. Queda. Vulgar, sí. Claro. Bueno, bueno, Fanny. No entiendo mucho, pero. No, yo le voy a explicar, mamita. Yo le voy a explicar. Claro, no. A mí me encanta. Yo les quería pedir un favor. A ver, porque dígame. Queremos formar el club de fans de Queens. Por eso yo traje mi corona. Ah, la corona. Traje mi tapa de reina y traje el tema. Porque quiero que las oyentes, usted sabe que siempre yo vengo y le pido algo a nuestros queridos oyentes. Sí, siempre. Sí, es media pedigüeña. Sí. Entonces, yo les quería pedir que por favor nos ayuden a pensar un nombre para el club de fans de. ¿De qué? De Queen. Claro, de Queen. Los fanáticos. O sea, por ejemplo, claro, ¿la reina no le gusta? ¿La reina? Claro. No, sí, pero yo pensé en la reina, pero yo después dije, Kike me va a decir que no me gasto pensando mucho, porque usted por ahí me dice. La verdad que sí. Sí, la verdad que las Queen puede ser. Las Queen. Sí, pero viste que las Queens significa otra cosa, acá no sé. Pero que también es calle, ¿qué era y Queen? No sé. No, reina. No, eso no. Escúcheme. La reina de la calle. No, usted tiene un rollo con eso. Escúcheme, no, ya vamos a pensar, sería por qué ejemplo, qué sé yo, somos las campeonas, porque hay un tema de Queen. Se me ocurre, estoy pensando en voz alta. Sí, claro, We Are The Champions. Claro. We Are The Champions. Y serían las campeonas ustedes. Manden mensajito a la radio. Que manden mensajito, quiero bien, yo. Bien. Ah, eso, que la gente colabore. Con el nombre, está bien. Claro. Ah, bien. Claro. Me gusta. Siempre me ayuda a mí la gente acá en el programa. Claro. ¿Qué te iba a decir? Le traje una botella de vino. ¿Qué? Me pasa rápido de un tema a otro. ¿Qué? ¿Una botella de vino? Escúchame, cómo anda, es muy chiquita usted, 15 años tiene para andar con una botella de vino. La va a meter. ¿Saben qué? Usted no diga nada. Sí, ¿a quién no digo nada? No voy a decir nada porque me la robé. ¿Se la robó? No, pero nos va a venir su padre acá, nos va a caer. ¿Pero la robó en su casa o en un almacén? ¿De dónde? No, la robé en mi casa. Devuelve esa botella que su padre nos va a caer. Una botella de vino. Permítame. Présteme la botella. Déjeme ver. Debe ser carísimo ese vino. Un vino carísimo es este. Bodega Zapata. Estacionado y todo, debe ser. No, es muy cara. Yo me llamo Zapata como la bodega esta. Yo se lo traje a usted porque le vi el nombre, ¿no? Y digo, claro, pero este vino es viejo y no es caro. La cosecha. Y es muy caro que tenía una botellita ahí su papá, una o dos botellitas. No, porque yo bajé al sótano de la casa. Al sótano, ¿Y tiene? Bajé al sótano porque quería hacer una llamada privada. ¡Epa! ¿Anda con noviecito usted? Me parece que anda hablando con aquel chico. ¿Y cómo privada? ¿Con quién quería hablar? ¿Con quién? Claro. Bueno, si es privada no se cuenta. Sí, tiene razón. Bueno. Sí, fue muy invasivo. Bueno. ¿Y no había dólares en el sótano de paso? Ya que tiene una habitación con dólares, obvio. ¿No se le ocurrió? ¿Novio o novia? No, porque eso ya tiene una habitación para esto ya. La mierda. ¿Qué, una bodega? ¿Tiene una bodega? Mira, se puso... Una bodega colorada, igual que el vino. Había una bodega. Entonces, ¿a dónde vive usted? ¿En qué barrio vive usted? Porque tampoco le preguntan qué zona vive usted. Más o menos, dígame, acá en Córdoba vive, en la ciudad. Sí, yo estoy para estar cerca de todo mi estudio, mi cosa en el cerro. ¿En el cerro? Claro, sí, en barrio Concheto. Barrio, mi papá tiene, tiene otras casas, qué sé yo, pero no me gusta mucho. No, bueno, está bien, pero nosotros para saber, porque dime dónde vives y te diré más o menos, que no es lo mismo vivir. Hay muchas casas, tiene casas fuera del país también. Claro, Mire, yo vivo en un barrio muy popular que se llama San Vicente, ¿nunca escuchó usted San Vicente? No, usted no debe haber pasado nunca. No, porque... Quique, no. No me conozco, pero yo como Mona Jiménez, porque soy fanática de la Mona Jiménez, me estudié todos los signos. ¿Los signos? De los barrios. No, los barrios, viste que le hace señas con los barrios, los signos. Todas las señas. Y San Vicente veo que tiene, claro, San Vicente es así. Claro, no sé, claro. Bueno, un día la voy a llevar yo, la voy a llevar a pasear por el, barrio. Así lo conoces. Me voy a ir, me voy a dejar el vino, no me manden al frente con el vino. No, pero... Para que piensen, si me puedo ayudar en algo. Bueno. Me gustan las campeonas. Yo sugiero las campeonas. Las campeonas. Sí, las championas sería porque por el champion. La chamba de chambear. Escúchame, ¿y los patitos qué pasa? ¿Se sigue con la moda patito? ¿Se va? ¿Cómo? Porque yo traía el pino. Ah. Que a mí me dijeron que la ministra de seguridad, que se llama Pato. Sí. Y que tiene, bueno, cara de pato, sí. Y que le gusta mucho la dama Juana, entonces yo le traje un vino porque le gusta mucho la dama Juana. Sí, pero no se dice eso en la radio. Por eso le gusta, por eso trajo el vino, usted por Patricia Bullrich, por la pato. Patito y el vino, claro. Por los patitos y el vino. Bueno, nos tenemos que ahí viene el señor en taxi, mire. ¿Viene un taxi a buscarla hoy? ¿O qué? El chofer suyo, ¿eh? El chofer, bueno. Chao, Fanny. Chao, Fanny, querida. Chao, Fanny, cuídese. Me alegra que no use pollera. No traiga más pollera. Claro, viste esas polleras. No tan cortitas, por lo menos. Parece una vincha eso. Nos despedimos hasta la semana que viene. Vicky, Macarena, a todos los compañeros aquí de la radio, que tengamos buena semana. La cita será el próximo lunes a partir de la hora 16. Que tengan buena semana, chicas. Chau, chau. Nos vamos con la banda Queen. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.